luchar. Aber alles ist dunkel.

Thank you.

En 1966, Stockhausen introdujo el concepto de intermodulación, que consiste en que dos o más fuentes sonoras interaccionan entre sí. Por ejemplo, la envolvente de un sonido se aplica al timbre de otro, obteniendo un sonido híbrido entre los dos. En su obra Telemusic, intermodula melodías folclóricas de diversos países entre sí y con sonidos electrónicos. Los resultados retienen ciertas características de las músicas folclóricas originales, pero se establece una continuidad interesante entre lo conocido, música popular, y lo desconocido, electrónico. Con este tema cerramos nuestro sexto capítulo dedicado a los inicios de la música electrónica y experimental, juntas o por separado. Hasta el próximo capítulo. Oh.